Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Biau, soy actriz de la obra Te voy a matar, mamá, de Eduardo Rovner, dirigida por Herminia Gensesian. Es una obra a los que invito a verlos, que me introduce a mí un poco como actriz y creo que nos va a introducir a todos como espectadores en un universo al que de una u otra forma estamos todos involucrados, ¿no? La relación con nuestra madre que nos atraviesa permanentemente, ya sea por presencias, por ausencias, por amor, por divergencias, o tal vez, ¿por qué no?, por todo eso junto. Yo creo que sí, finalmente por todo eso junto. Y esto es un poco lo que le sucede a mi personaje Florencia, así que los invito a que todos podamos ser un poco parte de ella. Los invito a descubrir esta obra que habla de una hija que tiene un deseo muy particular, que es el de matar a su madre. En este domingo tan emblemático como es el festejo del Día de la Madre, los invitamos a participar a las 18:30 en el espacio de Teatro Tadrón, Niceto Vega, esquina Armenia, y les aseguro que se van a divertir y seguramente se van a ver reflejados. Te voy a matar, mamá, digo, ¿no? ¿Acaso nunca lo pensaste? Vuelvo a repetir, vamos a estar todos los domingos a las 18:30 en Teatro Tadrón, ahí esquina Armenia y Niceto Vega. Cuando tenía 4 años que me sentabas a tocar las sonatas de Clementi en frente de tus amigas, decime, ¿lo hacías para que yo me luzca o para mostrar lo bien que me habías criado? Mis pies no llegaban al piso. Hipócrita. Siempre fuiste un hipócrita.